da que nada. Ella guarda un secreto de amor y adentro de su corazón. Ella sabe que todo ha cambiado y se siente mujer porque ayer la han amado. Pregunta si acaso enferma se siente, que tiene un dolor de cabeza, llorando le miente. Ella guarda un secreto de amor y adentro de su recién lo ha conocido y de tanto pensar casi no ha dormido. Sí, bueno. Hola, mi amor. Solamente te llamé para decirte que te amo tanto, tanto. Yo también a ti, mi amor. Entonces, hasta mañana. Ella guarda un secreto de amor muy adentro de su corazón. Ella ahora no tiene más duda, se siente segura de haber dado su amor. Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada. Ella ocupa un lugar en la mesa y se siente amada. Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada. Ella ocupa un lugar en la mesa y se siente amada.